Mire lo lindo cuando alaba el Señor los hermanos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria. Eso es. Alce la voz, mi hermano. Gloria. Gloria a su nombre. Cada instante.